Si usted está aquí por primera vez, hay visitas acá. Queremos ver su mano levantada, decir que su presencia acá no es en vano y no pasa desapercibida. Bienvenidos con nosotros, todos los que nos visitan. Y si alguno de ustedes y que está aquí por primera vez o viene de otra comunidad y quiere charlar con nosotros, siempre hay aquí un equipo al final de la reunión que quiere escucharlo. En esta mañana yo me levanté y le dije, Señor, que pues siempre me levanto a orar para ver qué comparto con la iglesia, cómo está el mensaje que he preparado toda la semana para predicar. Y miré el mensaje y no tuve paz con el mensaje. Y sentí que el Señor me cambió el mensaje completamente. Y me pongo angustiado porque a última hora, muy difícil para uno predicar un mensaje, y máxime cuando estamos en premura de tiempo. También yo sé que creo que ustedes, al sacarles temprano acá, para los que quieran ir a la Plaza Bolívar, que vayan. Y bosquejé un mensaje para esta mañana porque creo que es lo que Dios quiere que hable a la iglesia. Cuando subí a donde Beverly, porque Beverly estaba enferma todos estos días, y le dije, Beverly, le voy a comentar el pasaje que voy a predicar, cambié el mensaje para que me apoye en oración, y es sobre este texto. Y me dijo, llevo 3 días leyendo ese texto. Entonces, dijo, mi Biblia está abierta en ese texto. Entonces sentí que era confirmación de Dios de que hablara este pasaje. Yo lo que voy a hacer en el corto tiempo que tengo es como más bosquejar muchas cosas, porque es mucho el material. ¿Están escuchándome bien atrás todos? Es mucho el material. Entonces, lo que le animo es que usted, si puede, tome notas y después mire el pasaje bien detenidamente en la casa. Porque creo que es una palabra de Dios para usted, para mi propia vida, para la ciudad, para todos nosotros. Lo he titulado Las crisis de Josafat. Y vamos a mirar el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y como es una lectura larga, voy a pedir que los encargados allí de los equipos me saquen la lectura acá, que la tenemos preparada para que todos la leamos y sigamos con este pasaje que vamos a trabajar esta mañana en este corto tiempo. Entonces, esta es la lectura del texto de Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues,

acaban con las cosechas, son como langostas. Y vienen armados hasta los dientes y los van a destruir a ustedes completamente. Primero, la crisis que el hombre enfrenta. Le viene una multitud terrible. Lo van a demoler. Nosotros, de una u otra forma, enfrentamos todos los días crisis. Y vienen crisis que sobrepasan nuestras capacidades. Nos sentimos que no tenemos argumentos, no sabemos qué hacer. ¿Qué dijo Josafat ante el problema? ¿Qué dijo él? Sí, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Se ha sentido usted muchas veces que se le acabaron las estrategias, los planes, los argumentos? ¿Ya no sabe de quién pedir prestado? ¿Ya no sabe a quién decirle? Porque los problemas son tan grandes que de pronto usted enfrenta en su propia vida que lo avasallan, sobrepasan su capacidad de respuesta. Y yo creo que así uno ve la nación, así uno ve un país. ¿Cuál es la salida para esto? ¿Qué dicen los sociólogos? ¿Qué dicen los politólogos? ¿Cómo se maneja el cambio mundial, la moneda, el hambre? ¿Cómo se manejan los problemas tan tenaces que hay? Los diagnósticos médicos. Cuando el mismo médico, de pronto, si es creyente, le dice a usted, rece. Porque ese caso, ahí no hay nada que hacer. Encomiéndese a su Dios. Hay situaciones así en la vida y muy similar lo que enfrenta Josafat. Problemas tan difíciles. Así me he sentido yo en estos días, con situaciones en las cuales le digo, Señor, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Qué salida le hay para esto? Los problemas que enfrenta la sociedad y enfrentamos nosotros, muy similares, versículo 9, problemas de pestes, de hambre, enfermedades, problemas tenaces, la poca bendición que hay veces usted tiene, su heredad, lo que tiene, el enemigo lo quiere acabar. Y ellos dicen, Señor, nos quieren acabar la heredad, nos quieren echar de lo nuestro. El diablo está muy pendiente ver cómo roba tu bendición, tu paz, cómo roba tu salud, cómo roba tu economía, cómo te destruye. Y está muy pendiente, y esa es su intención, ver qué hace para acabarlo usted y aniquilarlo completamente. Ahora, ¿cómo manejó la crisis Josafat? ¿Qué hace él? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos muchas crisis? Problemas tenaces, ¿qué hacemos? Algunos pierden la fe. No, yo ya oré tanto y ya qué, hermano. Dios no responde. No vale la pena ser cristiano. No vale la pena clamar. Otros se van donde cualquier persona les ofrezca una solución. Le dicen, hermano, pues hay una secta rara que ya ahí me meto, hermano, entonces que me solucione el problema. El brujo, ahí me meto. La persona era de Chalón, sí, pero lo que aparezca, hermano. El brujo que me solucione. El todo es que me salga el problema. Y gente que se vuelve sincretista le revuelve lo que sea, el todo de salir del problema. Le vende el alma al diablo, si es posible, para tratar de solucionar sus problemas. Algunos se desesperan, se enloquecen, y tanta gente se está enloqueciendo. Nos decían que en la clínica del Prado ya no hay capacidad para recibir más gente. De gente que se le están trabando los cables. Está enloqueciendo. Pastas. ¿Cómo manejo mi crisis? ¿Cómo manejo mi crisis? ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él, hermanos? En los primeros versículos. Entonces, primero, ¿qué hizo qué? Él tuvo temor. Y se humilló su rostro, versículo 3, para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. y se reunieron todos, hasta con los niños los reunieron. Mire lo que él hizo. En primer lugar, él reconoció que no era capaz. No sé qué hacer, tengo temor, necesito ayuda. Yo pienso, hermanos, de que definitivamente yo he estado pensando que la persona, usted ha visto una persona que está ahogando, tragando agua, que se está ahogando. ¿Será que la niña la pueden ayudar a sacarla atrás o llevarla a la escuela dominical? Ahora, hermanos, escúchenme bien. ¿Usted ha visto una persona que está ahogando, que diga, que está chapaleando, tragando, que diga, el que me quiera sacar, que me saque? Fresco, yo de todas maneras, chupo agua y no me importa. ¿Ha visto usted una persona así? ¿No? ¿Cómo es una persona que está ahogando? ¿Lo ha visto? Pues yo me estaba ahogando, ¿usted lo ha visto? ¿Qué hace? ¡Grita! Y de lo que se hace, echa mano. Inclusive es un peligro meterse allá. La mejor forma es dejarlo que se foquee completamente. Para irse a sacarlo fácil. Hermanos, yo a veces pienso que en la iglesia hay mucha gente que todavía no se está ahogando. Hay mucha gente que todavía no se está ahogando. Tranquilo, hermano, yo de todas maneras no. Ahí estoy bien. El que verdaderamente se está ahogando, está clamando, está buscando de Dios intensamente, madruga, busca, ayuna, se reúne con otros. Hermano, ayúdeme, por favor. Uno convoca a orar, poquiticos. Y dice, esa persona no está muy quebrada, muy desesperada. No, todavía no, todavía no. No está tan necesitado. Pero no está muy enfermo. Oren por mí. No, hermanos. El que verdaderamente está necesitado, grita y clama. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Son fanáticos. Inclusive interrumpen. Porque esos ciegos que gritaban así, crearon una interrupción en todo el medio. Y perturbaron el medio. Y fueron y le dijeron, cállese. Creo que le dijeron, chito. Chiste. ¿Le han dicho a usted así? Uy. Deje de clamar, deje de ser fanático, deje de gritar. Pero yo sé que ellos insistían más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo sí creo, hermanos, que la comodidad nos hace tanto daño. No sé si hasta dónde el Señor nos tiene que llevar al pueblo de Israel como lo llevó al desierto de Tecoa, allá al desierto de Beraca, allá en desierto, no hay nada, estoy desesperado. Yo creo que la gente más rica espiritualmente son aquellos que están de verdad más en desierto en su vida y están aprovechando su desierto para buscar del Señor y enriquecerse de la verdadera riqueza espiritual. Hermanos, donde hay más escasez en el mundo en este momento es en África. Y paradójicamente es donde más el poder de Dios se está manifestando en África. Los milagros sobrenaturales, las iglesias están creciendo. Hay iglesias de más de 5 millones de personas ya. Hay un crecimiento en África. Impresionante. Vaya usted a Norteamérica, con toda la prosperidad que tienen, la gente ya no va a las iglesias, ya es todo por video, por internet, se volvieron un club, no hay necesidad. ¿Para qué buscamos de Dios? Entonces, hay veces, hermanos, no sé si el Señor también talle una nación y ponga todo un país en una crisis para ver si buscamos de Dios. Yo no creo que la espiritualidad que salió Ingrid Betancourt de esa prisión la tenía antes. Yo no creo. La espiritualidad con que han salido muchos de ellos. Increíble ver a los mismos generales y toda esta gente antes de irse a enfrentar semejante riesgo de operación que iban a hacer, tan riesgosa. ¿Sabe cuál fue uno de los textos que reunieron ahí? ¿Algún texto de la Biblia leyeron entre ellos y oraron? Cuando el Señor envió un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Ellos dijeron: Señor, obra un milagro y hazlo. ¿Es usted una persona sobrada o está como Josafat? ¿Está necesitado de Dios? Clama: Señor, ayúdame. Busca gente. Ayuna. Busca de Dios. Señor, sácame de esta crisis tan tenaz. El Señor interviene. Un pueblo que se humilla, como dice la palabra: si mi pueblo se humillare y clamare a mí y buscare mi rostro, yo les oiré y yo les responderé. Yo les comenté aquí en una ocasión, estuve en una iglesia hace muchos años en Corea, donde ellos habían convocado a un ayuno y oración porque estaban angustiados porque Corea del Norte les quería mandar unos misiles a ellos. Pues Corea del Sur y Corea del Norte se dividieron y hay hermanos, hay familias que quedaron en el norte, otras en el sur, y eso ha sido un conflicto tenaz para ellos. Pero los de Corea del Norte son muy pobres y los de Corea del Sur tienen muchos recursos. Y han querido ir a invadirlos para quitarles todo. Y en esa época había una amenaza terrible de invasión y les iban a mandar unos misiles. Y me tocó ir en esa época de tanta crisis y convocaron a un ayuno y oración de 3 días esa iglesia a una isla. Estuve allá. Tenían 350 mil personas en oración y en ayuno por 3 días. Carpas plásticas con los niños, así como dice aquí la palabra, con Josafat convocaron a los niños, a todos en oración, clamando a Dios para que interviniera por la ciudad, por el país. Hermanos, esa gente orando, eso rugía a esa tierra, era impresionante. La presencia de Dios en medio de ese pueblo. Yo me vine y al tiempo leí en la prensa cómo Corea del Norte y Corea del Sur tuvieron diálogos de paz durante esos días. Entonces la gente lo lee solamente a la luz de la lente política, pero detrás había un pueblo intercediendo que le creía a Dios que podía obrar en formas sobrenaturales y cambiar decretos de los gobiernos y de las naciones. ¿Usted lo cree, hermano? Ese es nuestro Dios, que cambia lo que sea, mueve lo que sea. Pero ellos le creyeron a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo respondió? En primer lugar, les dio dirección. En ese contexto, en el versículo 14, cuando ellos están clamando y pidiendo a Dios que les ayude, se levanta un profeta y les da dirección. Y les da palabra de Dios. Y les dijo que no temieran. ¿Dónde está? En el versículo 14 les dice lo siguiente. Y estaba allí el profeta. Y les dice a ellos. En el versículo, vamos de adelante. Y dijo: oh Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová Dios dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque ¿qué? No es vuestra la guerra, sino ¿qué? Usted puede repetir: no es mía la guerra, sino de Dios. Usted lo cree así: no es mía, sino de Dios. Y Dios les da dirección, Dios les da consejo. Hermanos, mire, una de las grandes bendiciones que ustedes quizás no ven en toda la dimensión es que el Señor le dé a usted palabra, le dé dirección y agenda en tiempo de crisis. Porque estar uno completamente confundido, sin tener dirección, sin tener agenda, es terrible. Pero cuando viene palabra del Señor y da dirección. En Isaías 30, el Señor dice así. El Señor dice en el versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congojas y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra de Jehová, que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hay un regalo grande que Dios tiene para una nación, o para una iglesia, o para alguien, para su propia vida. Es que Dios te dé maestros, te dé instrucción, te dé consejo, te dé palabra profética para el momento más preciso. Estar sin dirección es terrible, porque así va mucha gente en esta nación. Van como en un avión, sin brújula y sin mapa. No saben dónde van. Entonces corren desesperados buscando quién da dirección, quién da consejo, quién me instruye. Por eso la gente está dispuesta, algunos, a pagar consejerías. Venga, necesito dirección, necesito consejo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la bendición de tener una palabra precisa de Dios para un momento preciso en su vida? ¿No les parece es un gran regalo? Es un gran regalo de Dios. Que Dios te dé consejeros. El día que Dios decida castigarte por tu rebelión y por tu pecado de desobediencia, o que quiere quitar misericordia de usted o de la iglesia, ¿sabe Dios qué hace? Dígame, ¿qué hace? Quita a los maestros. Quita a los consejeros. Quita a los profetas. Una nación está bajo juicio de Dios cuando tiene malos dirigentes. Pero una nación está bajo la bendición de Dios cuando tiene buenos dirigentes. Y tener consejo, tener instrucción de Dios, ¡qué regalo! ¡Qué regalo tan grande! Ustedes no bendicen al Señor, hermanos, porque Dios en este lugar da palabra de consejo. Dios da palabra. Dios nos da agenda, y en muchos momentos que uno no sabe qué hacer, Dios da la instrucción y Dios da el consejo. ¿Y cuál fue el consejo que el Señor le dio al pueblo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a ellos? Estarse inquietos. Dice, no habrá, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos. Y velad, y ved, perdón, la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y Josafat, ¿qué le dijo al pueblo? En el versículo 20 al final, le dice, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Resumamos, ¿cuál es la instrucción de Dios? Podríamos resumirla. ¿Qué les dice? Primero, estén quietos. El primer lugar, lo primero que usted tiene que hacer en medio de gran crisis, ¿qué debe ser entonces? Apártese a estar a solas con Dios. Tenga un retiro personal con Dios y dígale, Señor, ¿qué hago? Descanse en la presencia de Dios. Porque nuestra tendencia es correr, ahí es donde menos oramos. No, es que tengo un problema. Venga, pero ¿por qué no se queda quietico? No, ¿y quién va a solucionar el problema? Descanse en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Jesús, con todos los problemas de la humanidad, qué hacía Jesús? Se iba a monte a solas. Primer secreto, descanse, quédese quieto. En esos días estaba manejando crisis personales, familiares. Y lo que he hecho es, en lugar de ponerme a correr con tantas citas y trabajo que tengo que hacer, me he apartado. Señor, ayúdame, dame dirección, dame consejo. No quiero tomar decisiones apresuradas en mi vida. Necesito instrucción. Estés inquietos, primero. Lo segundo que le dice es que no confíen, y confíen que la guerra no es de ustedes, es del Señor. Muchos de nosotros decimos: Señor, pero es que yo le quiero ayudar a usted un poquito. Dime, yo le ayudo. Yo lo hago. Yo tengo poder. Puedo hacer un milagro sobrenatural. Puedo cambiar cosas imposibles. Pero nosotros, ay, yo no sé, Señor. Yo no sé. Eso es orando con el mazo dando, ¿sí o no? Entonces hay que darle al mazo. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar que Dios todo lo puede hacer. Y para Dios, ¿cómo fue la película? ¿Qué fue lo que más repitieron? Todas las cosas son, ¿qué? Posibles para el Señor. Y para Dios, nada es imposible. Ahora, ¿cuál es el otro punto que tenía que recalcarles ahora José para el pueblo? ¿Qué le dijo? Créale. Créale a Dios. No tema. Y ahí es donde viene nuestra lucha, ¿verdad? Uy, Señor, ¿pero me pueden sacar de esto? No, no creo. ¿Puede obrar un milagro? Yo no creo. Yo creo que los de esta operación Jaque, ellos mismos, en su fe, los que tenían fe o no tenían fe, pero se fueron con mucha fe. Porque era humanamente imposible. Hermanos, una de las grandes luchas nuestras es mantener nuestra fe. Uno de los soldados que estaba en cautiverio le escribió a su mamá y le dijo: mamá, deje de rezar por mí. Dios está ocupado. Ya no crea más en eso. Y la mamá le respondió y le dijo: hijo, ¿cómo he de dejar de orar? Porque la fe es lo que me sostiene a mí. Y es verdad, hermanos. El día que perdamos la fe, nos enterramos todos. Nos hundimos todos. Pero si Dios te da una palabra en un contexto de búsqueda, de oración, de clamar a Dios, Dios te da una palabra, créale a Dios. Créale a Dios. Y eso es lo que le dice Josafá: créale a Dios. Y crean a los profetas que les hablan la palabra, a los maestros. Crean en esa palabra. Y por eso Josafat en fe respondió a esa palabra, se postró y la creyó. No estaba solucionado el problema, pero la creyó. Dice el texto que él se postró y adoró al Señor. Solo con recibir la palabra era suficiente. Porque muchos de nosotros nos postramos y adoramos cuando se soluciona el problema, ¿sí o no? Pero no, digo, no, yo lloro y doy gracias hasta que no lo vea. Primero ver para creer. Y él lo hizo, creámosle a Dios. Y empezaron a adorar al Señor. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. Cuando la persona empieza a adorar al Señor porque le dio una palabra y porque la recibe en fe y se apropió en ella que Dios le va a responder. Y la gente le dice: ¿y usted por qué está cantando y adorando al Señor si su problema no se le ha solucionado? Es porque le creo a Dios. Es fe. Por eso venimos a cantar y adorar al Señor, porque le creemos a Él. Es palabra de fe. ¿Y cómo responde el Señor a una actitud de fe de un pueblo? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo intervino Dios? ¿Recuerdan la historia? Entre ellos mismos se mataron. Hubo confusión. Ellos no hicieron nada. Hicieron algo muy loco. Parte de creerle a Dios y de proclamar la fe, ¿qué hicieron? Vistieron a todos los levitas, a todos los cantores, cogieron las trompetas, cogieron las panderetas, cogieron todo y empezaron a cantar. ¿Qué tal usted? ¿No sería muy loco que el general del ejército de Colombia le dijera a los soldados: busquemos todo el instrumento de música y vamos a cantar en la selva de Colombia? Y toquen trompetas y címbalos y dancemos. ¿Qué diría todo el mundo? sos un loco. Ese general está loco. Este fue un loco. Se pusieron a cantar. Y mientras ellos cantaban, ¿qué pasó? El Señor envió la emboscada entre ellos mismos, vino confusión y ellos mismos se autodestruyeron. Y los judíos, los israelitas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en esto? ¿A quién mataron ellos? A ninguno. Lo único que hicieron fue ¿qué? Recoger el botín. ¿Y duró cuántos días recogiendo el botín? 3 días. Hermanos, hay veces uno no tiene que hacer absolutamente nada. El Señor mismo se encarga. Ese problema que usted tiene, deje que el Señor actúe. Esa persona que le está haciendo mal, un enemigo, alguien quiere destruir su vida, póstrese. Ese problema que tiene en casa, póstrese. Ate, resista, haga guerra espiritual, ayune. Y Dios se encarga solito de actuar y obrar milagros sobrenaturales en su vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Uy, Señor, ayúdame a creerlo. Ayúdame a creerlo. Porque Dios tiene un botín para esperarlo a usted, hermano. Pero esos botines, estos tesoros que ellos recogieron, no venían ahí así nomás. Tenían que, ¿qué? Creerle a Dios, ayunar, postrarse, alimentar la fe, luchar entre ellos. No sabemos cuánto tiempo pasó, porque a veces los sitiaban y podían durar semanas sitiándolos. Uno no sabe. Hermanos, hay un botín que nos espera. Ese botín por el cual usted ha luchado tanto tiempo. El devorador, la langosta que ha venido a acabar con su vida, con su fe, con su economía, con su hogar. La ruina y la destrucción en la pronto usted ha vivido. Las enfermedades, tantos problemas. Pero hay que creerle a Dios. Hay que guerrear. Hay que levantarse, hay que adorarlo al Señor, no hay que dejar de adorarle. Hay que unirnos, tenemos que unirnos y creerle a Dios. ¿Esta palabra es para quiénes? ¿Para quién es esta palabra? Diga duro a alguien, a ver, ¿para quién será? Para los que están quebrados, los que están en ruina. Los que están sobrados, no esta palabra. Son aquellos que dijeron, Señor, por favor, sácame, porque no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Estos son los que claman, ayunan y buscan y le creen a Dios. Los demás no. Los que están sobrados no ven necesidad de eso. ¿Bailamos con esa orquesta? Usted le cree a Dios, hermano. Usted tiene que crecer en fe. Tiene que crecer en fe, hermano. Y su fe se tiene que expresar en la forma como ora y busca a Dios. Si de verdad está necesitado, si de verdad quiere ver un milagro de Dios sobrenatural, usted tiene que pagar un precio. Y usted tiene que entender que esto es una guerra espiritual. Que el diablo es el que quiere arruinar su vida, quiere robar su heredad y robar su bendición. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales. El humilde halla gracia y alcanza el favor del Señor. Y eso fue Josafat. Humilde. Señor, yo no sé qué hacer. No tengo recursos. Necesito de ti. Terminemos en oración, hermanos, y a los que quieran, levántese, póstrese, venga acá, levante sus manos, dígale, Señor, yo estoy como Josafat, yo necesito ayuda, porque no sé qué hacer en mi problema. Necesito buscar tu rostro. Empiece a levantar clamor por su vida, hermano. Quizás quiera venir al altar, quiera postrarse ahí donde está. Ponerse de pie, levantar su mano y su rostro al Señor. y decirle: Señor, yo necesito recuperar mi fe porque la he perdido. Estoy en angustia, estoy en necesidad de Dios. El que verdaderamente se está ahogando clama y grita, aunque le digan fanático, aunque le digan loco, pero ese no teme, ese busca, ese llora, ese clama. Oh Señor, levanta clamor en esta iglesia. Hay tanta gente acá, Señor, que está mal. Podría estar mucho mejor. Viven en miseria porque el diablo les ha robado el botín. El diablo les ha robado la bendición. La bendición de sus vidas, de su paz, de su hogar, de su economía. Pero muchos de ellos, Señor, quizás están contentos como están. No ayunan, no claman, no buscan tu rostro. Pero yo clamo, Señor, que derramen espíritu de oración y de clamor en esta iglesia. Levanta a los jóvenes a clamar y a orar y a ayunar y a buscar tu rostro. Levanta todos los ministerios de la iglesia. Levanta gente a gemir delante de ti, porque de verdad están desesperados. Señor, yo clamo por esta iglesia, por cada familia. Hay personas que yo sé que están tan quebrados, pero es donde menos te buscan, donde menos oran, donde no hay tiempo para Dios. Oh Señor, yo clamo por esta nación. Esta nación está hundiéndose, está en tanta oscuridad. Levanta las iglesias a clamar, Señor. Hay un botín que nos espera. El diablo ha venido para robar, matar y destruir. Yo quiero resistirlo en las familias de la iglesia. Lo resisto en el nombre de Jesús. Toma autoridad ahora mismo para resistirlo. Resístalo usted mismo, resístalo de su hogar, resístalo de su salud, de su economía. Levante clamor usted mismo ahí donde está y dígale: Señor, yo resisto esto. Yo me levanto en ti en fe. Me levanto a reclamar tus promesas. Me levanto a reclamar ese botín. Enséñame, Señor, a orar y a esperar en ti, a buscar tu rostro. El diablo quiere arruinarte y acabarte, pero hay poder en el nombre del Señor, porque no es con fuerza, no es con espada, no son mis estrategias humanas, es con el poder del Espíritu. Y yo clamo, Señor, que el poder sobrenatural de Dios se levante en esta iglesia. Mueve tu pueblo a orar, a interceder, a levantarse por el botín que les espera. Pero el botín no te llegará, mi querido hermano, a menos que tú pagues un precio en oración, que tú decidas creerle a Dios, que decida humillarse y buscar su rostro, a menos que usted decida creerle, ese botín no te vendrá. Oh Señor, levántanos. Ora por un hermano a tu derecha y a tu izquierda, por tu esposo, por tus hijos. Dígale: Señor, levántanos todos como familia a orar, a interceder como lo hizo Josafat. Los niños, las mujeres, los ancianos, todos oraban, todos clamaban y le pedían al Señor ayuda. Gracias, Padre, porque esta es una palabra para muchos acá en esta mañana. Esa bendición que el diablo te ha querido robar, mi querido hermano, el Señor te la va a devolver. Él reprende al devorador, la langosta. Él va a devolver bendición para tu vida. Y Él te ha traído esta mañana para darte esta palabra, palabra profética para tu propia vida. Y Él va a levantarte, porque para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para el que le cree. Espera milagros en Dios. Deja de usar solo tu mente y muévete en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de lo espiritual, no en el mundo solo de lo racional. Créele a Dios, créele a Dios. Oh Padre, así Señor oramos, nos levantamos en fe Señor en esta mañana. Recibimos esta palabra como palabra tuya para la iglesia, para mi propia vida y para los que la han recibido acá, Señor, que caiga en terreno, que dé fruto al 100%.